María nos dice el trabalengua. La cabra y el cocodrilo cantan bajo el cocotero. La cabra y el cocodrilo cuando el coco se comieron. Muy